por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Plena. Y un eje central de las conversaciones en este segmento de los martes en La Mar en Coche, en Clinamen, tiene que ver con los recursos naturales y sobre todo con las organizaciones que se dan en torno a esto y en oposición a esto. Es un eje que discutimos habitualmente en Clinamen. Sí, una palabrita que circula por ahí, común, comunes, bienes comunes, qué cosa es lo común, ¿no? Que a veces se supone que es solamente un problema, digamos, que tiene que ver con comunidades o con poblaciones lejanas, pero que parece que atraviesa también la ciudad y hasta comisiones de facultades que se llaman Comisión de lo Común y trabajan estos temas. Parece que hoy vamos a ir por ahí, ¿no? Martín Bussi, el gobernador de Chubut, entendió lo común únicamente como el dinero a partir de una ley de minería a cielo abierto para que se pueda desarrollar esta actividad en toda la provincia y ha anunciado junto a este proyecto que va a enviar un cheque a cada casa de cada chubutense para decirle, acá está la redistribución de la minería, es decir, lo único común son las regalías que puede dejar una industria, no importa en qué condiciones se practica, ¿no? Yo te pido que no seas prejuicioso, Diego, si lo común surge de la Barrigol, ¿cuál sería tu problema? Mi problema sería discutir qué es la felicidad para nosotros, Diego. Están con nosotros dos integrantes del grupo de investigadores populares sobre la problemática minera, María Comelli y Matías Blaustein, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Cuéntenos cómo vienen trabajando esta temática, cómo empezaron a conformar este grupo. Bueno, somos un grupo de investigadores, estudiantes de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires. Yo formo parte de la Facultad de Ciencias Sociales, soy socióloga, pero también hay muchos biólogos, hay geólogos. Y nuestra idea es poder hacer como un estudio interdisciplinario y de ver la forma de poder aportar a esta problemática, ¿no? Matías, ¿en tu caso? Bueno, en mi caso yo soy biólogo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y bueno, como decía un poco María, la idea del grupo es trabajar un poco la interdisciplina y la transdisciplina, es decir, tratar de unir distintas disciplinas y áreas para trabajar justamente una problemática concreta, que es en este caso el tema de la mega minería. Y el otro, digamos, el otro lugar importante que tiene el grupo de investigadores populares sobre la problemática minera es que no es un grupo solamente académico o de investigación, sino que se propone justamente intervenir políticamente. Tiene esta doble mezcla de investigación y militancia. Y justamente la idea es decir, bueno, si nosotros somos estudiantes universitarios, si nosotros somos investigadores universitarios, docentes, científicos, becarios, estudiantes, etc., ¿de qué manera nos interpela esto? ¿Y qué le estamos devolviendo nosotros, ¿no? Justamente al pueblo o a la sociedad, en el sentido de que es este pueblo el que nos financia para hacer investigaciones, para hacer estudios, etc. Y bueno, nuestras facultades y la Universidad de Buenos Aires, las universidades en general, están muy involucradas en todo lo que tiene que ver con la formación de recursos humanos que muchas veces terminan trabajando o avalando este tipo de emprendimientos mineros, o que muchas veces terminan trabajando con la cuestión de glifosato, con la cuestión de los transgénicos. Entonces, bueno, tratar por el contrario de ver de qué manera uno puede intervenir desde otro lugar. ¿Y por qué investigar la minería desde esta investigación militante? Porque, digamos, también era como una necesidad de los mismos pueblos cordilleranos, porque, digamos, de alguna manera generalmente hay un solo discurso desde allá que imparte desde las mineras, digamos, lo que sería el desarrollo de un estudio de impacto ambiental se hace de las mismas mineras. No hay intervención del gobierno ni de ningún lugar público, digamos, de donde poder avalar o evaluar las condiciones en las cuales se encuentra la región. Y entonces también era como un requerimiento de las mismas asambleas poder tener ellos mismos un relevamiento de lo que son sus condiciones de vida, sus modos de vida, sus actividades productivas, educativas, y a la vez también todo lo que tiene que ver con el relevamiento de la salud, ¿no?, de la población. No, escuchándolos y con las cosas que se leen, normalmente uno le llama mucho la atención cómo la cuestión de la vida, de definir qué es la vida y qué es una buena vida, ha dejado de concernir al gobierno y a las empresas y ha vuelto a lo que se llama la sociedad civil, o más lindo llamarlo al pueblo, digamos. ¿Quiénes somos los que estamos en condiciones de definir qué es una buena vida, qué es la vida y qué nos pone en riesgo? Me llama la atención esta forma de politización que recupera para los movimientos sociales la capacidad de decidir eso y de, además, de cuidarse, porque como recién decía Diego, es muy fácil para el gobierno aceptar dinero de la minera y decir lo redistribuyo, no querían redistribución, sin problematizar toda esta cuestión. ¿Cómo es el vínculo que ustedes establecen con las asambleas antimineras o contra la mega minería en Catamarca, donde acaban de viajar? ¿Cómo es ese vínculo? ¿Qué tipo de politización sienten ustedes que se da en el encuentro entre ustedes y ellos? En realidad es, digamos, son vínculos que se van forjando encima a distancia, digamos, no son fáciles, digamos, de mantener. Y digamos, lo que tratamos de hacer es estar constantemente en contacto. Viajamos ya varias veces allá. Y lo que vamos haciendo es entablando una relación fuerte con ellos para ver exactamente cuáles son las necesidades allá. Y a la vez poder también mostrar, digamos, todo lo que nosotros podemos aportar, ¿no? Digamos, estamos en estos momentos haciendo, digamos, armamos como una encuesta en la cual ellos ahora la están trabajando allá, las están distribuyendo en las escuelas y las van a hacer desde los alumnos, en cada una de las casas de Tinogasta, en Catamarca, para tener, digamos, un relevamiento, digamos, estadístico de las condiciones de vida allá, porque, digamos, allá es muy difícil conseguir también datos hasta estadísticos, digamos, como para poder tener un paneo general, digamos. Entonces, me parece que nosotros lo que hacemos es tratar de aportar en las necesidades que ellos nos piden, y a la vez, al revés, ¿no? Ellos, la verdad es que nosotros también, esta cosa de la cuestión de la vida, la cosa propositiva por la vida, es muy importante también para nosotros, nos aporta mucho en el crecimiento, digamos, de qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Es muy complicado confiar en los relevamientos científicos que puedan hacer el Estado o las mismas empresas sobre sus propias prácticas. En términos científicos, ¿han alcanzado algunas conclusiones en el trabajo, en la parte más pragmática de la investigación? Sí, como decís vos, es muy complicado. Y bueno, una de las bases del grupo nuestro de trabajo tiene que ver con que justamente no creemos que exista una neutralidad, digamos, en la ciencia, esa presunta objetividad y el método único que tiene la ciencia, sino que creemos que efectivamente se juegan muchos intereses por detrás de todo esto. Entonces, el grupo, digamos, le da una gran legitimidad a lo que es justamente el reclamo de todos los pobladores de las asambleas de base. Y trata justamente de articular y poner en diálogo lo que son los saberes de esos pueblos en lucha con los propios saberes que podemos aportar nosotros, justamente no yendo nosotros como científicos intelectuales a iluminar lo que hacen ellos allá, sino por el contrario, ver de qué manera uno puede aportar un granito de arena o humildemente, digamos, trabajar poniendo en diálogo justamente esos saberes. En ese sentido, el trabajo nuestro consta hasta ahora de 3 viajes que hemos hecho hasta allá. Se ha hecho un primer muestreo y recién ahora en julio estaríamos haciendo el segundo. Pero hay gran cantidad, digamos, de información independiente de la nuestra que muestra que en muchos lugares lo que ha sido las consecuencias de la mega minería son nefastas en términos de contaminación, en términos de saqueo. No hace falta, digamos, agregar muchísimo más respecto de lo que es análisis para darse cuenta de eso. En el caso nuestro tiene que ver con el trabajo en Tinogasta en particular, donde se quería instalar una minera de uranio, justamente para tratar de darles a los pobladores, que es algo que pedían bastante ellos, lo que sería una, entre comillas, línea de base, pero al servicio, digamos, de ellos en vez de al servicio de las empresas, como para que ellos puedan decir, bueno, así estaba el agua o así estaba, digamos, nuestro territorio. Si el día de mañana viene una minera y cambian estas condiciones, es por culpa de la minera. Pienso en una conversación que alguna vez tuvimos con Andrés Carrasco, investigador del CONICET, que justamente lo que comprueban sus investigaciones son las malformaciones que genera el glifosato con el que se fumiga la soja en la mayoría de los campos argentinos. Él tiene su programa aquí hoy a las 6 de la tarde, ustedes lo pueden escuchar en La Tribu, y él lo que decía es, en un momento hay que decir basta de investigaciones. No quiero más ciencia porque la ciencia es un arma de doble filo. A lo que yo digo, después va a aparecer otro laboratorio de las mineras o del Estado que va a decir lo contrario, y ya estoy empezando a defender mi propia investigación y no a defender la vida, que es por lo que habíamos empezado, ¿no? Entonces, en un punto hasta él propone como dejar de investigar, ¿no? Sí, sí y no, digamos. Me parece que igualmente es muy importante que desde un discurso, digamos, que desde la ciencia, pero una ciencia que se piense a sí misma, me resulta que también es muy importante como aporte para, digamos, estas luchas que se están llevando a cabo. Me parece que no hay que descartar ese discurso, porque generalmente se vive deslegitimando el discurso de los pobladores, y me parece que de alguna manera un estudio o una forma de hacer ciencia puede aportar de alguna manera también a la causa, digamos. Sí, yo me queda pensando, estaría interesante invitarlo a Carrasco para charlar un poco ese punto, porque yo justamente lo que estaba escuchando con lo que se viene charlando es qué pasa cuando un grupo de investigadores, estudiantes, científicos, etcétera, se desprenden del proyecto corporativo empresarial estatal del conocimiento y se vinculan con redes sociales y arman otro proyecto de conocimiento, que por ejemplo pueden decir, no queremos desarrollo así, queremos el crecimiento de otra manera. No estamos tan seguros que el litio, yo digo para mí, que el litio sea el centro del desarrollo. Podemos pensar otra forma de desarrollo. Eso ya toca a las ciudades, ya toca las estructuras de conocimiento, ya toca los presupuestos de las instituciones públicas, ya implica una discusión sobre qué es investigar, qué articulaciones entre conocimiento y capital. Todo esto no lo podemos dejar suelto. Y me parece, pues se los devuelvo un poco como una reflexión, para ver si también como pregunta, me parece que esta es una clave de la potencialidad de los movimientos sociales actuales, más fuertes que los del 2001. En el sentido de una disputa por el lugar donde se produce conocimiento, por los vínculos con los lugares a nivel global de producción de conocimiento y disputar el imaginario de desarrollo, de conocimiento y de felicidad. Me parece que el potencial es extraordinario y no debiéramos dejar que esto quede como la provincia del norte. Me parece que estamos hablando con gente que está en el centro, digamos, de la cultura de Buenos Aires en este momento. Me parece que hay una disputa política fundamental. No sé ustedes si esto, cómo lo perciben. Sí, yo en particular estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. La idea nuestra es justamente tratar de elaborar un tipo de ciencia crítica que esté directamente en articulación con organizaciones sociales, con los movimientos, digamos, territoriales, populares, etc. Y de alguna manera muchos de nosotros somos hijos o producto del 2001, en ese sentido. Esto que nosotros llamamos muchas veces coproducción del conocimiento, ciencia popular, investigación, acción participativa, es justamente la idea de dar esa discusión hacia adentro de lo que nosotros hacemos, de la misma manera que ustedes hacen periodismo, hacen radio, y claramente no van a hacer lo mismo que un multimedio o tantas otras cosas que uno sabe de lo que es hoy por hoy el periodismo. Entonces, de la misma manera, esas contradicciones se juegan al seno de la ciencia y de la investigación, y uno trata de desarrollar prácticas contrahegemónicas, incluso también desde dentro de la propia ciencia, más allá de que sabe que juega contracorriente. Pero la idea nuestra es esa, la idea nuestra es trabajar articulando con esos movimientos, y el tema de la megaminería es uno, pero lo que trabaja Andrés Carrasco y nosotros mismos también con el tema del monocultivo de la soja y el glifosato es otro. El tema del agua, que también, digamos, atraviesa esos dos, es algo que nosotros mismos trabajamos también en el conurbano, donde no hay acceso al agua potable. Es decir, son todos epifenómenos del capitalismo y de este modelo, digamos, que va dejando afuera siempre a la mayor cantidad de la gente. A veces es difícil pensar desde dónde se dan las disputas. La semana pasada, por ejemplo, nos comunicábamos con Carolina Sufich, ella es de la Asamblea de Famatina, y nos decía, en este momento estoy en la ruta viendo que no pase un camión minero y estoy parada tomando un café en una casilla de adobe que construimos al costado de la ruta, y de repente toda esa gran lucha de las asambleas contra la mega minería se transforma en una o dos personas haciendo una guardia con temperaturas bajo cero. ¿Qué otras instancias, además de, por supuesto, esa de cuerpos contra camiones, que también vale la pena que ha tenido sus resultados para frenar parcialmente el avance de la mega minería, digo, qué otras estrategias o qué otras luchas les parece que están surgiendo de los movimientos sociales más allá de este cuerpo a camión, digamos? Bueno, me parece que lo que es muy importante también son las redes de las distintas organizaciones o asambleas que se van conformando, se van entrelazando las asambleas. La Unión de Asambleas Ciudadanas, por ejemplo, es un caso, digamos, que son encuentros que se dan dos veces al año y en los cuales se reúnen y se intercambian las distintas experiencias que van teniendo las asambleas. Hay muchos grupos hoy de organizaciones de gente joven, de la parte estudiantil, de organizaciones que tienen que ver con cuestiones más culturales, que se están también vinculando y generando, digamos, distintas potencialidades entre estas asambleas y lo que sería hoy la ciudad, ¿no? Por ejemplo, entonces en este caso, por ejemplo, se está conformando una caravana que va a viajar a Tinogasta, a donde se va a realizar el 14 de julio un corte, y en la cual ahí la idea es que, digamos, se genere, digamos, un encuentro importante entre muchos, ¿no? Muchas uh-huh. asambleas. Hace poco Loncopué hizo su referéndum uh-huh. también para oponerse a la minería, y también me parece que cabe la pregunta de hasta dónde es importante ir por las vías, si se quiere, constitucionales, legales. ¿Le parece importante la discusión en torno a leyes o referéndums? Yo creo que sí, me parece que los dos tipos de, digamos, de estrategias son muy viables, digamos. En la parte legal, no solo, digamos, en el caso de Esquel o Loncopué, que han conseguido sus consultas, sino también que en muchos casos las mismas asambleas han conseguido que en los mismos municipios no puedan o pasar los camiones o que no haya minería en sus propios municipios. Hay 7 provincias que tienen prohibida la explotación de minería a cielo abierto, digamos. Eso también va, la ley de glaciares, de protección de glaciares, me parece que eso también son instancias importantes, y digamos lo que sí todas sostienen es que se prohíba la minería a cielo abierto a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, esa es una lucha. A veces es más la discusión que generan que el impacto que después tienen. En el caso de la protección de glaciares es un ejemplo por su falta de aplicación. Sí, está bueno, digamos, la discusión que genera socialmente, pero después es toda la lucha que una vez que está el texto se dé también la aplicación. Uh-huh. Yo me quedaba pensando mientras los escuchaba, qué difícil que debe ser manejar como todo este nivel de realidad afectiva, de información, ¿no?, de vínculos, y por otro lado tener que estar soportando el discurso del desarrollo de manera constante con toda su hegemonía cultural, política, institucional que tiene hoy, sobre todo en ciudades como Buenos Aires, ¿no? Y entonces ahí la pregunta que me hacía era no tanto si vale la pena salir a discutir frontalmente al desarrollo, que me parece que no, que el discutirlo frontalmente uno lo abroquela y le cree más de lo que tiene el desarrollo para dar, pero sí, ¿qué posibilidades hay de ligar con malestares y con luchas urbanas que, si bien no se pueden traducir directamente a la situación, digamos, que puede haber una minera en Catamarca o en La Rioja, sí podría permitir ir de a poco afirmando otras imágenes tácticas, otros lenguajes, otra manera de pensar la ciudad que no sea esta carga pesadísima del desarrollo, ¿no?, que además políticamente está tan ligada a banderas tan queridas como derechos humanos, etcétera, que se hace realmente un laburo, me imagino que difícil. La pregunta sería entonces, ¿cómo se puede imaginar un vínculo con malestares y luchas, por más parciales y difusas que sean, de las ciudades? Algo se dijiste del agua contaminada en algunos barrios, no sé, ¿por dónde lo imaginan? En todo caso, para nosotros también es una pregunta fuerte, estratégica, digamos. Bueno, María lo mencionaba con el tema de la Unión de Asambleas Ciudadanas en las UAC, es donde más se ve, digamos, un poco esa interacción entre las distintas problemáticas que hay, tanto desde lo urbano como desde lo que son las poblaciones cordilleranas, etcétera. Yo mencionaba, por decir algunas cosas, solamente el tema de la soja y el glifosato, el tema de la minería y el tema del agua en el conurbano. Pero se está desarrollando en este momento una articulación bastante interesante entre lo que son distintos movimientos ambientales y movimientos sociales, organizaciones políticas, organizaciones sindicales, que es un poco la idea de, bueno, en definitiva, el problema es el mismo para todas, y el problema que tenemos es el grado de fragmentación que hay en todo eso. Me parece que una de las cosas por ahí más interesantes de destacar de estos movimientos es, por un lado, lo que mencionabas vos, el tema de esa capacidad por ahí de lucha del cuerpo contra camión, pero no solo las acciones directas que se pueden hacer, sino que en todos estos movimientos, sobre todo a partir del 2001, me parece que hay otras dos dimensiones que son bastante interesantes para analizar, que son, una, el tipo de organización que se genera, que tiene que ver con esa organización en asamblea desde abajo. Me acuerdo mucho, siempre tengo muy patente la definición que da Karina, una de las asambleístas de ahí de Chilecito, que tiene que ver con esto de que en la asamblea ellos se vuelven a encontrar con ellos mismos, ¿no? Se encuentran unos a los otros, y es lo que la política en el mal sentido les estaba negando, ¿no? Esta cosa de poder encontrarse entre ellos, y ya ahí aparece una cuestión mucho más emotiva y donde lo racional queda un poco de lado. Uno tiene que estar permanentemente discutiendo estas cuestiones técnicas técnicas chiquitas de la minería porque te obligan con el tema de no, pero el progreso, y tenés que desmentir una por una, por una, por una, todas las cosas que te van diciendo, y por eso la necesidad que tienen ellos también de que la universidad alguna vez salga a jugársela por ellos en vez de contra ellos. Pero en definitiva vos vas, escuchás, ves, y no tenés ya prácticamente nada más que agregar, porque está flor de piel, digamos, el sentimiento, ¿no? Los cerros propios de ellos, todas estas cuestiones. Y además, digamos, esta organización asamblearia de abajo, ¿no? Esta política desde abajo que se opone a la política entreguista desde arriba, está esta cuestión de las prácticas prefigurativas, estas prácticas que prefiguran, digamos, lo que va a ser el día de mañana, y que también a su vez me parece que son bastante hijas del 2001, y que tiene que ver con no esperar hasta el día de mañana a que el cambio se haya producido, si es que alguna vez hay cambio, ojalá que sí, sino empezar a desarrollar hoy mismo, mientras damos esa lucha contra aquello que no nos gusta, a tratar de hacer nosotros esas cosas que sí nos gustan, ¿no? Toda esta aparición, digamos, de cooperativas autogestionadas, de la gente tratando de tomar en sus propias manos lo que sea cooperativa de trabajo, del tipo de panadería, del tipo de carpintería, bachilleratos populares, centros culturales, que la gente se vuelva a reunir, se vuelva a poner a discutir, a charlar, a vivir, a compartir experiencias. Me parece que es eso mucho lo que se ve tanto, digamos, a nivel urbano como en estos lugares. Matías, María, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Matías Blaustein y María Comelli, integrantes del Grupo de Investigadores Populares sobre la Problemática Minera, tienen un blog, si quieren ingresar, ippmuba.blogspot.com.ar, ippmuba.blogspot.com.ar. Enseguida lo vamos a compartir ahí en las redes sociales, y si quieren escribirles, ippm.uba@gmail.com. Diego, venís bien en el hecho de que lo que estamos hablando en la columna tenga que ver con el libro que traes entre las manos. Y como todos saben, esto está directamente relacionado con el ascenso de River, así que estoy muy feliz. Renunciar al bien común se llama el libro que trae Diego hoy.